Tum manos kitab Yunus ke. Pasal sasam ke. Yunus lematiuha hula sogwe wasi haret ke. Segweit bonyo hula sogwe miyama biutia Yunus. Amitai anange. Ma biude biohe. Yunuso. Adogombai niniwe. Nulamso. Ki matau cirode. Mlosu tisir, ohe kwema tota tariatiatma yaiti adwe. Keskede Yunus lema tiwa haret des, de yobak maila sianyeta ma biay tarsis, ma sospeito hahula sogwe. Lema de biay hnu yafo ke aduk, ma ti yobak kabal bonyo, yato so kabal gita kebialmya kialamak biay tarsis. Denje sielo gabal desimia inabul o de biay tarsis. Lema de hula sogwe yala uso esumet lianne ti tasige ma besanare lan. O de kiala gabal desige ma enma gimrunu gimrahas. Kabal age bunare ramtaut ma kise semansir. Lema de ito it yabugwasi hula sogwe. Ode rallano nam raso santi kabal desmia rotu geitasi gema wait kabal gemran. Leak tela negi di tibonyo. Yunus yorwei kabal gekleti geti yenah matiep tides. Desi ge bonyo uskwe khatu ti kabal desi yorwei kabal gekleti ge. Desi oitot Yunus ma moluk yenah. Lema debuti debiohe. Yan mane almata tiat ke gidan itiode muenah nede. Mbuatar maam sombayan tiwasim hula sogwe. Anak ya itiomolu ode liobak itimia etet mat. Lema de Yunus yor uskwe khatu des saye israge. Desigeo gabalage bunare it debutit de biohe. Miama tatubuk tasmia ciago eseine ihurmen matamat nyede. Denje irje sikre ratubuk tas bonyo kliosu Yunus. Lema derbut Yunus derbohe. Baino oine muhurmia en matamat nyeye. Moskia bei. Ode nuga bei yo. Ode janmane mumin hahnege nede. Yunus yala sir de biohe. Yaunwe Ibrani yau. Kiala moksopti hula soa mamin serane. Ma ine iala laito lasmirne. Denje Yunus ihesti sir ohe ila tuha hula sogwe ma etem yata kitai. Irde sikre rato mulunam itanuk kebonyo. Ramtaut ma kise seman sirak siali koder bohe. Namsaine muala nede. Kiwat desige besanare lana lantu hama. Irje sikre kyurmia renai huruk derbohe. Aramnya laukol jabe madogo tasinege mlinde. Lema de Yunus buti sir de biohe. Kiuma gya wode miotu gya wei tasige. Anam yotu gya wabonyo tasinege mlino de lemak tiaba hunwede. Kali kwe ohe yaunwe guhurmia uso esnu enma gitaba hunwa itnye. Keskede kabal age bude sikre ral amal gya utare mah raya wait kabal desye rage. Keskele mah raya ral kali besanare lana lan lahuk de. Lema denje raten tua hula sogwe derbohe. Oh hula sogo. Aramiten maetem tabahun waram kiali. Aram yotu kirnye itasige. Irnyege lema isal maram. Keskie oh hula sogo. Kios yao ma malasaita saiti ibo. Lema der kuma Yunus marotu ge itasige kralage. Desige bonyo en muelertega uso esumatasi desige mlina mlin. Irje sikre ratos ktela desige bonyo elersumuk maitsir. Ma ramtaut hula sogwe. lemade rutno rabar helma sopti hula sogwe ode rahate takti idagun lemade hula sogwe ya so maslian delan ne itma nyama tiel Yunus ode Yunus imin mas jesige teye kralage sewakena tel msaringe enatel.